¿Sabe quién llegó? Exclusivo DJ Turbo. Para allá, tu pan y tu pan y tienes que juntar y dar. después de este grito. Comience a gozar. Quiero ver la manito de la chica, sí, chico. Quiero ver la manito de la chica, sí, chico. Con la manito izquierda al pecho derecho, manito derecha al pecho izquierdo. Sabes que a la chica bonita le gusta bailar. Manitos arriba porque más sensual. La chica bien sexy le gusta bailar. Manitos arriba porque más sensual. Sensual, sensual. Llévame.